Bueno, mira, básicamente el motivo por el cual nos juntamos y hacemos la manifestación es porque todos los docentes suplentes en condiciones de estudiantes, o sea, que nos quedan algunas materias, ya sea una materia, cinco materias o 10 materias, se nos daría de baja en diciembre, el 31 de diciembre, se les daría de baja a muchísimos docentes del área artística, ¿sí? Se quiere cerrar la modalidad de escuelas artísticas, o sea, y esto implica hacer bolsa la cultura de la provincia y sumado a eso dejar a muchísimos trabajadores y trabajadoras de la educación en la calle. Somos muchísimos los docentes suplentes que venimos sosteniendo el sistema y muchísimos estudiantes. Entonces, por un lado, el gobierno dice de que es para presionarnos de que terminemos, de que no seamos estudiantes crónicos, pero con esta medida nos castigan más a los trabajadores, porque lo único que nos queda es tomar trabajos, ¿sí?, y trabajar mucho más, y que así no podamos dar la terminalidad a las carreras. No se logra una articulación con las universidades ni con los terciarios. Entonces no es realmente una buena intención de del director general de escuela, de Cornejo y de toda esta gente, en querer que la gente termine sus carreras.